y por tu culpa me eché a perder. Mucho he luchado por olvidarte, por desecharme de este dolor. Pero día y noche te estoy pensando, vives clavada en mi corazón. Pero día y noche te estoy pensando, vives clavada en mi corazón. Olvidarte no puedo, es imposible tu amor olvidar. Yo conseguir olvidarte no puedo, es imposible tu amor olvidar. Mucho he luchado por olvidarte, por desecharme de este dolor. Pero día y noche te estoy pensando, vives clavada en mi corazón. Pero de noche te estoy pensando, vives clavada en mi corazón. Conseguir olvidarte no puedo, es imposible tu amor olvidar. Yo conseguir olvidarte no puedo, es imposible tu amor olvidar.